Hermanos, para empezar, la incredulidad es pecado. ¿Sabían eso ustedes? ¿En dónde dice que es pecado la Biblia? ¿Dónde dice que la incredulidad es pecado? ¿Alguien sabe? Hay versículos como el de Hebreos 11:6. ¿Alguien quiere leer Hebreos 11:6, por favor? Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, ahí hay dos frases importantes en este versículo con respecto a la fe. Número uno, sin ella es imposible agradar a Dios. ¿Está claro? O sea que si queremos agradar a Dios, a fuerzas tenemos que creer. Primero. Y segundo, la segunda frase, es necesario. ¿Verdad? ¿Qué significa eso de es necesario? Pues que es indispensable. Así que creer es indispensable para agradar a Dios. Por lo tanto, cuando no creemos, pues estamos fallando el blanco. ¿Está claro? Por eso decimos que la incredulidad es pecado. La incredulidad provocó la frustración y el reproche del Señor Jesús. ¿Se acuerdan que hace no mucho estudiamos aquella ocasión cuando el Señor Jesús desciende del monte de la transfiguración con sus discípulos? Se le acerca un hombre y le dice a Jesús, traje mi hijo atormentado por un demonio a tus discípulos y no lo pudieron echar fuera. Y Jesús frustrado dice, generación maligna e incrédula, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Se frustró realmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que le frustró? La incredulidad de ellos. Más tarde los discípulos se le acercan y le dicen, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Se acuerdan lo que les dijo? Por su poca fe. Entonces, ¿qué es eso de la poca fe? Pues por incredulidad. La incredulidad frustró a Jesús y lo sigue frustrando. ¿Por qué? Porque da por hecho de que no solo podemos, pero que debemos creer, que tenemos razones por las cuales creer. ¿Entienden? Ahora, ¿pueden los creyentes dudar? Sí. Pues como una paradoja, ¿no? Es como una contradicción de definición, porque creyentes que dudan. ¿Pueden los creyentes dudar? Pues lo cierto es que a veces dudamos. Si no, pregúntenle a Tomás, uno de los 12 apóstoles. ¿No? ¿No dudó? ¿Verdad? Dudó. Pero aunque los creyentes a veces puedan dudar como Tomás, deben superar su incredulidad. Deben superar su incredulidad para agradar al Señor y para gozar de su bendición. Noten las palabras de Jesús en Juan 20. Alguien que busque Juan capítulo 20. Jesús ha resucitado de los muertos, aparece a sus apóstoles, pero Tomás no estaba presente. Y después el Señor se retira del lugar y cuando llega Tomás le dicen, el Señor resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? No, no es cierto. Si yo no lo veo, yo no voy a creer más. Si no meto mis dedos en sus llagas, ¿verdad? Y mi mano en su costado, no voy a creer. Y entonces el Señor Jesús se le vuelve a aparecer a los apóstoles cuando Tomás estaba presente. Y lo confronta, ¿verdad? Y cuando Tomás lo ve, cae postrado y le dice, Señor mío y Dios mío. Y ahora veamos las palabras de Jesús en Juan 20, 27 al 29. En parte a Tomás y en parte a todos nosotros. ¿Alguien quiere leerlas? Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Verdad? Entonces, noten, primeramente, le da una orden. ¿Cuál fue la orden que le dio a Tomás el Señor Jesús? ¿Eh? Y después de eso, le da una orden más directa con respecto a la fe. ¿Qué le ordenó? No seas incrédulo. ¿Sino qué? Sino creyente. ¿Ustedes creen que esa orden es solo para Tomás? ¿O para todos los Tomases que pueda haber también? ¿Verdad? Así que somos humanos y la duda puede asaltarnos y nos asalta. ¿Saben cuando yo me convertí a Cristo? Me costó tanto trabajo creer en Cristo porque mi papá era escéptico y me bombardeaba con sus ideas. Y mi mamá era católica. Y a la parroquia donde yo fui, a la de San Pablo, allá en mi barrio, el padre Fidel nos decía, cuidado con los protestantes, nunca les crean porque tuercen la Biblia para su conveniencia y los van a engañar y les van a hacer daño. Entonces, pues no, a mí me costó muchísimo trabajo. Pero conforme fui estudiando la Biblia, yo mismo me di cuenta que lo que dice la Biblia es verdad. Pero me acuerdo que después de que me convertí a Cristo al principio, en la primera etapa, a veces yo me ponía a orar, estaba en mi cuarto, yo tenía mi propio cuarto, y me ponía a orar. Y a veces estaba a media oración hablando con Dios Padre y de pronto me quedaba callado y me entraba la duda. Y luego decía, me estoy volviendo loco. Me estoy dejando lavar el cerebro. Aquí estoy solo, nadie me escucha. Yo aquí siguiendo la corriente a los protestantes. Y me entraban estas ideas, entraban estas dudas. A lo mejor ustedes no, porque ustedes son mejores que yo, pero a mí sí me llegaron a entrar las dudas. Ahora, hace mucho de eso ya, ¿me entienden? Hace mucho de eso ya. Hace no mucho, uno de mis hijos se me acercó en esos momentos bonitos que todos los padres disfrutamos tener con los hijos cuando nos preguntan cosas importantes. Y me dijo, uno de ellos me dijo, papá, ¿tú nunca dudas? ¿Nunca te llegan dudas? Y le conté esto que les acabo de decir. Sí, me llegaban dudas. Le digo, pero sinceramente, hace mucho que ya no me entran las dudas. Ya no tengo dudas. Ya no tengo dudas. Ya pasó, gracias a Dios, esa etapa. Yo sé que Dios existe, que Él es real. Él ha hecho tantas veces, tantas formas de demostrarme su presencia y su poder en mi vida que ya de plano necesito más fe para no creer que para creer, porque es la evidencia abrumadora en mi experiencia. ¿Me entienden? Pero cada quien va en su propio avance en la jornada espiritual, así que algunos pueden estar todavía lidiando con las dudas. Y en el capítulo que leímos hoy, al fin de la pequeña carta, Judas va a abordar el problema de la duda. No sé si alguien lo notó, pero hoy vamos a considerar del versículo 20 en adelante porque ya abarcamos todo lo anterior. En el versículo 20, a la luz de los falsos cristianos y falsos maestros que se infiltraron en la iglesia, Judas les va a decir ciertos deberes que ellos tienen como cristianos. No solo el deber de defender la fe, como les dijo en el versículo 3, un llamado a eso, a defender, a contender por la fe que recibieron, sino que ahora les va a recordar tres deberes que tenemos todos nosotros cuando se infiltra gente falsa o cuando hay gente que duda en la iglesia. Entonces, vamos a ver tres deberes allí. El primer deber que tenemos ante la falsa doctrina, el primer deber que tenemos los cristianos es para con nosotros mismos. El segundo deber que tenemos es para con los demás, especialmente los que dudan. Y el tercer deber que tenemos es para con Dios. ¿Están listos para descubrir los tres deberes? El primero era para con nosotros mismos. ¿Está claro? Cuando la fe es atacada, cuando las dudas penetran la iglesia, la primera persona que debemos cuidar es nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a cuidar según Judas? Observen en los versículos 20 y 21 nos va a decir cuál es el primer deber. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí Judas les da la orden de que se conserven en el amor de Dios. Fíjense qué curioso. ¿Qué es lo contrario de la duda? ¿Eh? La fe, ¿verdad? Lo contrario de la duda es la fe. Pero no les dice que se conserven en la fe. ¿Qué les dice? ¿Que se conserven en qué? En el amor. Eso es como una sorpresa inesperada, ¿no es cierto? La fuente que va a fortalecer nuestra fe es el amor de Dios. Es el amor de Dios. ¿Saben ustedes que Dios nos ama? Él se los acaba de decir, versículo 20. Pero ustedes, ¿qué les dijo? Amados. Amados. Al principio del estudio de esta carta, yo les mostré muchos ejemplos como Él les dice amados varias veces. ¿Creen que nomás los estaba adulando o era verdad? ¿Estaba hablando en serio? ¿Ustedes creen que de veras Dios ama a los cristianos? Antes de estudiar esta serie de Judas, yo les di una serie del amor de Dios y les mostré muchos ejemplos en que Dios ha demostrado que nos ama. ¿Alguien recuerda alguno de esos? Que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? ¿Más grande prueba de amor? No hay. Pero no es la única, ¿verdad? Que nos ha dado su Espíritu Santo también, ¿se acuerdan? Que nos ha dado su palabra. Hay muchas formas en que Dios demuestra su amor. Según Judas, hermanos, el amor de Dios no solamente es para que nos sintamos seguros, también es para que nos sintamos fuertes en la fe, para combatir la mala enseñanza, saber que Dios nos ama y que lo ha demostrado. Ahora, él les va a decir tres formas en que ellos pueden conservarse firmes en el amor de Dios. La primera está en el versículo 20, dice, edificándose en su santísima fe. Entonces, hagan de cuenta que la fe es la verdad que hemos creído, la verdad inicial que se nos explica del Evangelio, la enseñanza cristiana. Ese es como el cimiento de una casa. Pero la casa no está terminada con los cimientos. ¿Qué hay que hacer después? Pues hay que levantar los muros, ¿verdad? Eso es lo que llamamos, hay que edificarla. Hay que construir encima del cimiento. ¿Entienden eso? Eso es un ejemplo que él está usando para hablar de nuestra fe. La fe es el fundamento, pero no podemos quedarnos nada más con el fundamento. Tenemos que crecer. Así que una forma en que nosotros nos conservamos en el amor de Dios, la primera forma de conservarnos, él va a decir tres formas en que nos conservamos en el amor de Dios. La primera es edificándonos sobre la santísima fe, o en una palabra es creciendo, creciendo espiritualmente. ¿Entienden eso? Hay que crecer en la fe. ¿Cómo se crece en la fe? Hemos estado hablando de eso en las clases el domingo. Hay muchas formas de crecer en la fe. Pero la Biblia tiene un rol indispensable, ¿verdad? Pedro dice que deseemos como niños recién nacidos la leche de la palabra para que por ella crezcamos en esta salvación. La palabra de Dios, conocer la palabra de Dios hace crecer nuestra fe, pero no solamente eso, muchas cosas más. Así que hay que crecer espiritualmente para conservarnos en el amor de Dios. Segunda forma de conservarnos en el amor de Dios se menciona al final del versículo 20. ¿Cuál es? Orando. Orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo significa orar bajo la guía del Espíritu Santo, orar bíblicamente. El domingo aprendimos de eso, ¿correcto? O sea, orando también nos conservamos en el amor de Dios. La tercera forma se menciona al final del versículo 21 para conservarnos en el amor de Dios. Dice, esperando. ¿Esperando qué? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay que esperar en Cristo. Hay que esperar en Cristo. ¿Esperar qué? Según ahí, misericordia. Así que Jesucristo no solo tuvo misericordia de nosotros para nuestra salvación el día que nos convertimos, sino que todavía tiene más misericordia para dar, ¿o no? ¿Verdad? Digo, si no hubiera más misericordia para darnos, entonces ¿para qué le esperamos? Ya no hay nada que esperar. Pero si les está diciendo que esperen en la misericordia, es que la necesitamos, pero que hay de sobra para nosotros. ¿No es cierto? ¿Qué es la misericordia? Lo hemos explicado muchas veces. ¿Alguien recuerda? Misericordia. Misericordia es no darnos lo que merecemos. Pero gracia también es eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy bien. La misericordia es la compasión activa de Dios en respuesta a la miseria del hombre. Así que nos reconocemos nosotros en miseria. ¿Qué significa miseria? Que no tienes ni mereces nada. ¿Está claro? La diferencia entre la misericordia y la gracia es que la misericordia exige miseria del que recibe, mientras que la gracia no exige miseria. Simplemente recibe algo que no merece. ¿Entienden? Por ejemplo, aquí puedo yo tener, por ejemplo, a Amada de un lado y a Bill Gates del otro lado. y traigo y les ofrezco un buen sándwich al mediodía para que ellos... Pero resulta que Amada es pordiosera, no tiene casa, ni dinero, ni nada, mientras que el otro señor es el más rico del mundo y no le necesita mi lonche, pero igual se lo regalo. ¿Entienden? A él le doy gracia, pero a Amada le doy misericordia también, ¿verdad? Porque ella no solo recibe algo que no merece, sino además está en una situación de miseria. ¿Está claro? Entonces, los dos actos, el mismo acto representa para uno desde un ángulo gracia y para la persona desde otro ángulo misericordia. La misericordia, además, la gracia es un acto de generosidad, pero la misericordia además es un acto de compasión provocado, lleno, es un acto de amor, ¿verdad? Los dos son actos de amor, pero tienen esa perspectiva diferente. Dios tiene misericordia para nosotros, lo cual significa que todavía estamos sin mérito. ¿Entienden? Todavía estamos sin mérito. Si no, sería deuda, pero no, Dios no nos debe nada. Más bien, no tenemos nada que exigir, pero esperamos en la misericordia de Jesucristo. ¿Se dan cuenta de quién viene la misericordia en esta ocasión? De nuestro Señor Jesucristo. Y la última expresión de la misericordia de Cristo, ¿saben cuál va a ser? Cuando regrese al mundo. Cuando regrese al mundo y nosotros mereciendo el castigo, nos va a dar el reino. Eso sí que va a ser una gran misericordia, ¿o no? Imagínense, la Biblia dice que el Señor nos va a hacer reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Eso sí que es misericordia. Siendo miserables, nos va a hacer monarcas. Así de grande es la misericordia que Cristo va a traer sobre nuestras vidas. En resumen, el primer deber que tenemos ante la infiltración de la mala enseñanza en la iglesia es nosotros conservarnos en el amor de Dios, creciendo espiritualmente, orando continuamente y esperando en nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Pero ese es el primer deber con respecto a nosotros mismos. Hay un deber también con respecto a los demás, especialmente a los que dudan. Y eso se nos dice en los versículos 22 y 23. Fíjense bien, el versículo 22 dice, tengan misericordia de algunos que dudan. Dudan. Digan, dudan. Dudan. ¿Hay personas que dudan, sí o no? Sí. ¿Hay personas que dudan, sí o no? Sí. Ya van a decir presente algunos ahorita, ¿verdad? Es más, algunos ni siquiera contestaron porque están dudosos. Hermanos, hay mucha gente que duda, pero no todas dudan de la misma manera. Y en este pasaje, Judas nos va a enseñar que hay tres formas diferentes de dudar. Y para las tres tenemos el mismo deber. Y el deber es tener misericordia. Así como nosotros esperamos de Jesucristo misericordia, nosotros debemos extender misericordia a los que dudan. Noten cómo lo dice en el 22. ¿Qué les dice? Tengan misericordia de algunos que dudan. Y el 23 vuelve a decir, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Y de otros, otra vez, ¿qué dice? Tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Entonces, a todos los que dudan les tenemos que tener misericordia. ¿Está claro? Pero esa misericordia se va a demostrar de manera diferente dependiendo qué tipo de dudoso es cada uno. Ahora les voy a dar una ilustración para dejarles claro los tres tipos de dudas o de formas de dudar que hay. Imagínense que una persona, como en aquella historia de Pablo en el libro de los Hechos, Pablo estaba dando un discurso y se alargó toda la noche, dice. Si ustedes creen que mis enseñanzas son largas, ustedes no saben nada de cómo enseñaba Pablo, que se aventó toda la noche. Y dice que en la ventana estaba un muchacho. ¿Cómo se llamaba alguien? ¿Se acuerda? Eutico, ¿verdad? Había un muchacho ahí en la ventana y se quedó dormido. Cuando tú te duermes en la ventana, pues te vas a caer, ¿ok? Te vas a caer y te puedes caer para dos lados. ¿Para dónde? Para adentro o para afuera, ¿verdad? Las dos caídas son peligrosas, pero hay una más peligrosa que otra, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, yo estoy alegorizando aquella historia. Esa historia no significa eso. Yo simplemente estoy diciendo que cuando una persona está en una ventana y se queda dormida, se puede y se va a caer. Pero no es lo mismo caerse para adentro que caerse para afuera, ¿ok? Cuando alguien cae hacia adentro, esa persona ilustra aquellos que dudan, pero que no están dudando de la salvación, sino que están dudando de ciertas cosas nada más relacionadas con la vida cristiana. Pero no son personas que dudan del evangelio o de Jesucristo o de la salvación. Son de los que caen hacia adentro. ¿Me entienden? Se van a dar el leñazo, pero no se van a matar, por así decirlo. ¿Está claro eso? Esta ilustración que estoy dando. Hacia esos, en el versículo 22, Judas dice, a esos muéstrales misericordia. ¿Cómo? Hay que tenerles paciencia. A esos hay que tenerles paciencia. A veces que uno se desespera y dice, oye, pero ¿hasta cuándo vas a resolver tus dudas? Pues hay que tenerles paciencia a los que dudan, pero que no dudan del evangelio, sino que dudan a veces de otras cosas secundarias. ¿Está claro? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que oye mis oraciones? No, pero yo no soy nadie. No, es que yo he pecado tanto que hay. Y uno de ahí está, ¿no estará queriendo llamar la atención? Poniéndose el chaleco de víctima o qué sé yo. Y uno a veces se desespera, ¿verdad? Le tienes que decir una y otra vez la misma cosa y les cuesta creerlo. Pero sí creen en el evangelio. No dudan que el Señor ha perdonado sus pecados en términos absolutos y que los va a llevar a su gloria. Pero tienen dudas. Así que para con ellos la misericordia se tiene que traducir en forma de paciencia, paciencia. Sin embargo, hay otros que no se caen hacia adentro, se caen hacia afuera. Y eso es más peligroso, porque caerse hacia afuera te puede costar la vida. En el versículo 23, él dice, a otros, ¿qué dice? Sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y usa la idea como de un incendio o de una lumbrada, ¿verdad? Dice, hay unos que no se caen a la segura, que se caen bajo riesgo de muerte. Y a esos, sálvenlos. Ahora, ¿qué la Biblia no dice que la salvación solamente es de Dios? Entonces, ¿qué significa aquí sálvenlos? Para nosotros aquí, sálvenlos no se refiere a que nosotros tenemos el poder para salvar gente. Aquí se tiene que interpretar la palabra sálvenlos en el sentido de convénzanlos, persuádanlos. ¿Está claro? Búsquenlos y convénzanlos. Aunque sabemos que el único que convence en términos espirituales es el Espíritu Santo, Él lo hace a través de cristianos obedientes que presentan la verdad de Dios. Por eso, estas personas, aunque están en la iglesia, probablemente no son salvas. Por eso hay que salvarlas. Por eso dudan del evangelio, dudan de Jesucristo, dudan de su deidad, dudan de su obra. Tal vez sí son, tal vez no son, pero no sabemos. Y a estas personas tenemos que persuadirlas o hacer lo que depende de nosotros para convencerlas. ¿Y cómo se hace eso? Pues con la palabra de Dios. Pablo dijo en Romanos 10, la fe viene por el oír. El oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Por eso el evangelio no solo debemos predicar afuera de la iglesia, también debemos predicarlo en la iglesia, porque hay mucha gente en la iglesia que cree que es cristiana, pero que está dudando del evangelio. Antes, cuando la gente venía de otras iglesias a la nuestra y yo le preguntaba, a ver, oye, ¿tú has oído la palabra de evangelio? Sí, ¿qué es el evangelio para ti? Y me decían, yo decía, ay, pues ¿a qué iglesia ibas? ¿No te explicaron o qué? No, ni creía en el evangelio y lo teníamos que evangelizar. Pero con el paso del tiempo, después le empecé a preguntar a los mismos que eran parte de nuestra iglesia que me dijeran el evangelio y también me contestaban mal. Y ahí a quién echaba la culpa. Y me dijeron, ¿quién es tu pastor? ¿Verdad? Que no te explica. Hermanos, muchas veces se necesita tiempo, paciencia y repetición para que alguien entienda el evangelio. Se han hecho estudios y dicen que el americano promedio necesita ser expuesto al Evangelio cuando menos 10 veces para que lo entienda. 10 veces. Y nosotros creemos que a la primera, y el hecho de que una persona entienda el Evangelio no significa que ya creyó en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, hay personas que están dudosas y esas personas, por eso estudiamos apologética. Eso significa el arte cristiano de defender las verdades cristianas. Entonces, hay personas que necesitan ayuda y algunos de nosotros que tenemos experiencia y conocimiento bíblico debemos ayudarles a encontrar las respuestas bíblicas a las dudas que ellos tienen para que se convenzan. ¿Está claro? Es cierto, solo Dios convence, pero también Pablo, cuando estaba ante el rey Agripa, ¿no? Le dijo, tú crees en los profetas, rey, yo sé que tú crees. Le dijo, por poquito, y me persuades a ser cristiano. O sea que se nota que Pablo tenía la intención, en lo que de él dependiera, de convencerlo, ¿verdad? Y dice Pablo en respuesta a las palabras de Agripa, cuando le dijo, por poco y me persuadió a ser cristiano, y dice Pablo, dice, yo quisiera que todos fueran igual que yo, excepto por estas cadenas. O sea que decía Pablo, si por mí depende, que todos sean cristianos. Y eso deberíamos querer también nosotros. ¿Entienden lo que digo? Estaba oyendo y les recomiendo un documental que se llama American Gospel y está en español ahora. ¿Alguien lo ha visto? Se lo recomiendo completamente. Y ya hay como, la llaman en la versión 4. O sea que han hecho nuevos episodios. Se llama American Gospel. Y ahí salen, está muy bueno. Se lo recomiendo ciegamente. Tienen que verlo. Y ahí sale un hombre muy famoso, ya murió. Él era musulmán, bien musulmán. Y dice que él estudiaba aquí en la Universidad de Estados Unidos y que tuvo compañeros cristianos. Y dice que sus compañeros cristianos nunca le hablaron del Evangelio. Nunca le hablaron del Evangelio. Y que él empezó a oír de los cristianos y que no le hablaban el Evangelio y que no conocían el Evangelio los cristianos que él conocía. Nunca le hablaban. Y dice, o no sabían o no les importaba que mi alma se perdiera en el infierno. Porque él se terminó convirtiendo a cristiano, ¿eh? Y se convirtió en un cristiano bien fuerte. Defiende la fe, defendió la fe contra los musulmanes hasta que le dio cáncer y murió joven. Murió joven. Pero lo que les estoy diciendo es que hay mucha gente que dice que es cristiana que nunca comparte el Evangelio. Porque tienen dudas algunos de ellos. Tienen dudas. Así que, si tú eres uno de ellos, no te tienes que sentir avergonzado. Tienes que decir, sabes que yo tengo dudas, ayúdenme. Y si tú conoces a alguien, prepárate para que ayudes a otros y los convenzas. Muy bien. Pero luego hay otros que ni se caen para adentro, ni se caen para afuera. Ya se cayeron. Hay otros que ya se cayeron completamente, ya están afuera. Y estas personas no solo se conforman con haber abandonado la casa de la fe, sino que están tratando de jalar a otros para afuera. No, no es cierto. Vente, aviéntate, aviéntate. Ya están tumbados allá afuera y están tratando de jalar a otros. Por eso dije, hay tres tipos de personas que dudan. Las que dudan, pero de cosas secundarias. Las que dudan de la salvación y del evangelio y de las doctrinas fundamentales. Y las que son escépticas ya por decisión. Las que ya decidieron rechazar a Jesús y el Evangelio, aunque algún tiempo hayan profesado el cristianismo. Y esas personas no se conforman con haber elegido no creer y rechazar lo que una vez profesaron, sino que son activistas para tratar de sacar a otros de la fe. Hoy en día les han dado un nuevo nombre a esos. Recientemente, en los últimos años, les dicen deconstructivistas. Yo sé que es una palabra así sofisticada. Deconstructivistas. ¿Qué significa eso? Que ellos no solamente han abandonado la fe, sino que ahora andan ayudando a otros a que desconstruyan. O sea, lo contrario de deconstruir, que era edificar la fe. Ahora ellos tienen manuales y clases que las venden, claro, no son gratis, para enseñarte a ti cómo abandonar la fe y desmantelar tus creencias cristianas. Así hay. Y con esas personas hay que tener una actitud de misericordia, pero diferente. Con unas tenemos paciencia, con otras tenemos persuasión, pero con esas, a esas personas lo único que hay que hacer es alejarnos de ellas. Alejarnos de ellas. Versículo 23, ya lo leímos. Dice, y de otros, tenga misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Con eso está diciendo, estas personas ya se tiraron al pecado. Eso significa contaminar la carne. Dejarse llevar por sus, como ya se describió de los falsos maestros, dejarse llevar por sus apetitos pecaminosos. Dice, con eso ni la ropa, es lo que está diciendo, ni les aceptes una prenda, ni los toques. Vamos a leer otros versículos de la Biblia rápidamente. Romanos 16, 17. ¿Quién lo quiere leer? Levante la mano para saber. Romanos 16, 17. Otra persona, 1 Corintios 5, 9 al 11. Rafael va a hacer Romanos. 1 Corintios, ¿quién lo va a hacer? Juan Carlos. 5 del 9 al 11. 2 Tesalonicenses 3, 6. ¿Quién lo va a leer? Abel. 2 Tesalonicenses 3, 6 y 14. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Quién va a leer ese? Jesús. Tito 3, 10. ¿Quién va a leer ese? Javier, Tito 3, 10. Los demás no los busquen, por favor, solo escuchen. Vamos a comenzar con Romanos 16, 17. Pablo les está diciendo a los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina, esos ya ni los busquen, ni los persuadan, ni dialoguen con ellos. ¿Qué hay que hacer con ellos, según Pablo? Apártense de ellos, apártense de ellos. Por ejemplo, cuando un testigo de Jehová llega a tu puerta y toca, que quiere hablar contigo de la Biblia, tú pregúntale, oye, ¿tú estás dispuesto a aprender o solo vienes a enseñar? ¿A qué creen que van ellos a su casa? ¿Eh? Si ellos no van a ir, ellos no van a aprender a tu casa. Entonces, tienes que asegurarte, si ellos no van a aprender, entonces, ¿para qué les das apertura? Pero si alguno de ellos te dice, no, yo estoy dispuesto a aprender, entonces hay esperanza. Pero cuando no hay disposición para aprender, entonces, ¿ni para qué? Pablo dice, apártense de ese tipo de personas. Y no solo testigos de Jehová, cualquier persona que renuncia a las verdades cristianas esenciales o las desprecia o que vive de una manera indigna del cristianismo. Esas son dos maneras de apartarse de la fe. Otro ejemplo en 1 Corintios 5, 9 al 11. ¿Quién lo va a leer? En mi parte les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salir del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difumador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Gracias. ¿Está claro? Hay que apartarse de esa gente que dijo ser cristiano un tiempo, pero que ahora se ha tirado al pecado y al error. Otro ejemplo en 2 Tesalonicenses 3, 6. Dice, ahora bien, hermanos, les mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. La doctrina de la que está hablando él aquí, ¿saben qué es? Trabajar. Que había unos que decían que eran cristianos, pero ya no trabajaban. Decían, al cabo Cristo va a venir pronto. Mejor, ¿a qué horas almuerzan ustedes? Y le caían a la hora del almuerzo, a visitarla. ¿Y ustedes a qué hora cenan? Ay, voy a ir a visitar ahí a la familia Palacios a la hora de la cena. Así se la pasaban de gorra, de casa en casa. Y no querían trabajar. Y oye, le escriben a Pablo, oye, ahí andan unos que porque Cristo va a venir, ya no quieren trabajar. Pero ahí andan de visita a las horas de las comidas y que siempre piden prestado. Y él dice, Pablo, no, dice, nosotros no les dimos ese ejemplo. Eso es andar desordenadamente. Así que como pueden ver, la doctrina cristiana no solamente son la divinidad de Jesucristo, la muerte expiatoria y todas esas doctrinas grandes. También es la manera en que vivimos, como vimos en Corintio, y ser diligentes para trabajar, no ser encajosos. El versículo 14. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Fíjense, está duro eso, ¿verdad? Dice, oye, ¿dónde está el amor de Cristo? Eso es amor. Eso es misericordia. Cuando alguien no se arrepiente, por más que le dices a nivel personal, llega el momento en que tienen que decirle delante de todos, oye, Luis, por favor, ya ponte a trabajar. No seas baquetón, oye, de casa en casa cada semana. No, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Y dice, oh, pero, ¿y dónde está el amor? Me voy de esta iglesia. Que te vaya bien. Y si encuentras una donde te den trabajo, mejor. ¿Verdad? Siguiente ejemplo, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, ansiosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. ¿A los tales qué? Evita. Es lo mismo que apártate de esos. Y por último, Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Recházalo. Son palabras fuertes y cualquiera que las use y las practique, lo van a acusar de que no ama ni que es misericordioso, ¿verdad? Pero ya vieron, ellos, los apóstoles, nos advierten, apártate de ellos, aléjate de ellos, recházalo, no te asocies con los tales. ¿Por qué? Porque es una realidad. Por cuestión de tiempo nos vamos a detener aquí y el tercer deber lo vamos a dejar para la próxima enseñanza.